Voy a leer del capítulo 2 de Hechos. Capítulo 2 es el primer mensaje de Pedro cuando día de Pentecostés, que ya era un día de fiesta, ocurre la venida del Espíritu Santo y Pedro sale a explicar o tratar de explicar o aprovechar la situación para enseñar o aprovechar para llamar o todo eso a la vez. Así que vamos a leer el primer discurso de Pedro. Dice el capítulo 2, 14, Pedro se puso de pie junto con los otros 11 y con potente voz dijo: varones judíos y ustedes, habitantes todos de Jerusalén, sepan esto, entiendan bien mis palabras. Contra lo que ustedes suponen, estos hombres no están borrachos, pues apenas son las 9 de la mañana. Más bien esto es lo que dijo el profeta Joel. Dios ha dicho: en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y también profetizarán. Haré prodigios en el cielo y en la tierra se verán señales de sangre, de fuego y de vapor de humo. El sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como sangre antes de que llegue el día del Señor y se muestre en toda su grandeza. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, escuchen mis palabras. Jesús Nazareno, que fue varón que Dios aprobó entre ustedes por las maravillas, prodigios y señales que hizo por medio de él, como ustedes mismos lo saben, fue entregado conforme al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios, y ustedes lo aprendieron y lo mataron por medio de hombres inicuos, crucificándolo. Pero Dios lo levantó, liberándolo de los lazos de la muerte, porque era imposible que la muerte lo venciera. De él dice David: siempre veía al Señor ante mí, él está a mi derecha y nada me perturbará. Por eso mi corazón se alegró y mi lengua cantó llena de gozo. Mi cuerpo descansará en la esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo se corrompa. Me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que nuestro patriarca David murió y fue sepultado, y hoy sabemos dónde está su sepulcro entre nosotros. David era profeta y sabía que Dios le había jurado que de su linaje humano saldría el Cristo que se sentaría en su trono. Esto lo vio antes que sucediera y habló de la resurrección de Cristo y de que su alma no se quedaría en el Hades ni su cuerpo se corrompería. Pues a este Jesús Dios lo resucitó y de eso todos nosotros somos testigos. Como él fue exaltado por la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo y ha derramado esto que ahora están viendo y oyendo. David mismo no subió a los cielos, pero sí dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sépalo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras les hablaba y los animaba, les decía: pónganse a salvo de esta generación perversa. Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3.000 personas, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es palabra de Dios. Bien, Este es un mensaje muy comprometedor. La iglesia hace esto, de que se lanza con algunos mensajes muy comprometedores. Porque de vez en cuando la iglesia entiende, no siempre, pero de vez en cuando la iglesia entiende. Y entiende de qué se trata la cosa. Y sintoniza bien con Dios, de vez en cuando. Es así, ya nosotros lo sabemos que es así. Y esto significa que en otros de vez en cuando no entendemos o nos cuesta seguirle la pisada al maestro y entonces nos demoramos, nos perdemos, etc. Pero hace bien la iglesia en, cuando ve un chispazo de luz, pronunciarse y jugarse. Y aquí Pedro está diciendo cosas hermosísimas. Porque está abriendo una puerta gigantesca del Evangelio para todos. Y está diciendo que el don del Espíritu Santo es para todos. Y para todos, para todos. Para los más jóvenes, para los más viejos. Esa cuestión etaria en el antiguo Israel no era, sino más, padres y ancianos de Israel. Ahora ponemos a la par suyo a un par de muchachitos y muchachitas. Que a ustedes no les va a gustar nada que esto sea así, pero será para los viejos y para los jóvenes. Será para los siervos y las siervas. ¡Epa! Mujeres también, sí. Y se abre. Y para todos los que están lejos, para los que no son como nosotros, son distintos de nosotros. Y lo que hace Pedro es abre una puerta gigante por la que puede entrar cualquiera. ¡Qué locura! Como cualquiera. ¿A quién se le ocurre? Enseguida, Pedro va a estar metido en un lío. Felipe había hecho ya algunos líos, pero pasó un poco más desapercibido. Y en este caso, Pedro se termina predicando en la casa de un romano. Centurión romano. No solo romano, centurión romano. Vaya, de las fuerzas de ocupación. Y el tipo entra en casa de gentiles y los trata bien encima. Y después los bautiza y los declara que son pueblo de Dios. Y el Espíritu Santo cae sobre todos esos, igual que sobre ellos al principio. Y eso está bárbaro si uno lo lee desde este hermoso texto. Pero después Pedro tenía que ir a dar cuentas a la iglesia de Jerusalén. Lo agarraron de la patilla. Y lo levantaron medio metro del piso de la patilla. ¿Pero vos qué te crees? Que esto es así nomás. Casi me lo rajan a Pedro. Y el tipo un poco se acomoda y la va y se va callando, callando, hasta que los hermanos dicen algo y él se calló la boca y listo. Y creo que es un resumen de la historia de la iglesia. Donde a nosotros permanentemente Dios concede una visión larga, extendida, abierta y amplia del Evangelio de Jesucristo. Y nosotros con 8 cadenas y 9 candados vamos cerrando todo lo que podemos. Y después Dios vuelve a abrir por otro lado, y por otro, sin nuestro permiso. No nos pide permiso a nosotros. ¿Cómo va a ser eso? Y así se ha movido Dios a lo largo de la historia. Y creo que tener eso presente nos puede ayudar. Una, si alguna vez vemos que la iglesia es así para todos, para el que está lejos, para el que no entiende, y abrir la iglesia y seguir predicando y anunciando el Evangelio de Jesucristo siempre más allá. Eso es así. Por otro lado, cuando nos piden cuentas y nosotros mismos nos vemos, porque Pedro también después mete la pata, hace un lío fenomenal en la iglesia de Antioquía. Él no quería hacer ese lío, pero mejor no le salió. Le salió así. Y tuvo que fingir y también un poco la hipocresía. Y trajo un lío. Y estamos ahora, nosotros hemos terminado de estudiar las cartas de Pedro, la primera carta por lo menos. Y encontramos esto al final de la carta de Pedro. Y con esto voy a terminar. Léanse si quieren los últimos 2 versículos de 1 Pedro. Dice, Pedro, yo les escribo a ustedes por conducto de Silvano, Silvano es Silas. Seguramente Pedro no sabía leer y escribir, y Silvano sí. Entonces, qué bien que hace Silvano de escribirle una carta para Pedro. Y estos dos representaban como dos facciones, más o menos, en su momento. Y le están escribiendo a unas iglesias, que son todas las de... Hoy sería todo lo que es la gran península de Turquía, de las que Silas era apóstol y Pedro no era apóstol, porque esas las había evangelizado Silas con Pablo. Y ahí está, anunciando el Evangelio. Y en medio de una gran persecución, una época dura, dificilísima, Pedro les escribe para decirles, no a cualquiera, a estos que eran unos paganos que se volvieron a Dios. Y dice, ustedes, no le dice esto a la iglesia de Jerusalén, se la dice a los de Galacia, del Ponto, de Capadocia, de Asia y Bitinia. Le dice, ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. A ellos se los dice. Ustedes que antes no eran pueblo y ahora son pueblo de Dios. Y los pone allá arriba. Los levanta y dice, ustedes son como nosotros. Tienen una fe igualmente válida que la nuestra. Y yo a los ancianos de ustedes le hablo como otro anciano más. Y de acá les manda saludos el amigo Silvano. Y tu hermana, la elegida de acá de Babilonia, escogida igual que vos, y manda un saludo de iglesias pares para decir, chicos, en presencia de Dios, somos todos iguales. El año pasado estudiamos toda la carta de Romanos, duro, parejo, y el texto central, para mi gusto, de toda la carta es, no hay diferencia. La lectura pastoral de la carta es, no hay diferencia. Ya que no hay diferencia, ¿por qué no perdonas más fácil? Ya que no hay diferencia, ¿por qué no recibís al otro más fácil? Ya que no hay diferencia y vos también fuiste creado, como el otro también fue creado. Y vos también pecaste, como el otro pecó. Y vos también tenés tus rayes, como el otro tiene sus rayes. ¿Y por qué no nos recibimos más fácil? ¿Por qué no constituimos más fácilmente Iglesia de Jesucristo? Este es el mensaje de una iglesia que se pronuncia como una iglesia amplia, porque esta promesa, la promesa de la salvación y la promesa del Espíritu Santo y del derramamiento del Espíritu Santo, es para ustedes y para sus hijos y para los que están lejos y para todos los que nuestro Dios quiera llamar. Esta es la iglesia pronunciándose. Después hay que bancarse la pronuncia. Hay que bancarse ese pronunciamiento después. Hay que instrumentar ese pronunciamiento. Hay que tener el coraje de ver cómo hacemos que esto funcione en medio de semejante diversidad. Dios tenga misericordia de nosotros. Nos inspire Dios. Nos llene del Espíritu Santo para tener capacidad de recuperación de nuestros errores, para que seamos resilientes de las durezas de nuestro corazón y volvamos al mensaje central que es la resurrección. O sea, el Cristo resucitado vuelve a vivir. Los hombres muertos en sus pecados vuelven a vivir. La iglesia muerta en su testarudez vuelve a vivir. La iglesia resucitada, ¿por qué no? Oramos al Señor. Te damos gracias, Señor y Dios nuestro, por tu palabra anunciada por los apóstoles llenos del Espíritu Santo, y que una y otra vez podemos volver a abrir y a buscar allí desafío, consuelo, fuerza y poder. Eso te rogamos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Llenanos de ese mismo Espíritu, el que derramaste abundantemente. En Jesucristo así pedimos. Amén.